hogar sobre la tierra. El capitalismo es una bestia voraz que se alimenta con la sangre de los trabajadores, y la burguesía, su hija predilecta, recorre a todas las artimañas que los animales usan para su sobrevivencia en la lucha instintiva de su mundo inconsciente. Así como las arañas paralizan a sus víctimas con su poderoso veneno para alimentarse más tarde con ellas como carne fresca, así los dueños del capital crean un enorme ejército de desocupados, de jodidos, que mantiene la fuerza de trabajo barata y son posibles de utilizar de acuerdo con sus deseos y necesidades de desarrollo capitalista. El desarrollo del capitalismo en el campo arroja a los campesinos de sus tierras, y estos fluyen a las ciudades en busca de sustento y trabajo. Voy a cantarle, señores, la canción del agrarista. Les dirá muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores nunca oyeron de su pueblo las quejas y los clamores. ¡Ay, ay, ay, ay! Luchando por nuestro anhelo murieron muchos hermanos, guardemos fiel su recuerdo. Sin miedo fue a la guerra, a pelear sus libertades y un pedacito de tierra. Vino el apóstol Madero y al grito de redención, todo el pueblo por entero se fue a la revolución. Su brazo a torcer. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo murieron muchos hermanos, guardemos fiel su recuerdo. La historia y el general Obregón nos repartió nuestras tierras por toda la nación. El general Calles luego con su fuerte voluntad protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad. Hombre recto que rige nuestros destinos, su recuerdo. Conseguimos con su fuerza una meta nacional. La tierra es del pueblo todo, no privada propiedad. Fue por Zapata, señores, que hicimos esto legal. Por su lucha este principio se hizo constitucional. Tierra para los campesinos es la meta principal, porque solo ellos, señores, han de hacer la cosechar. Que se prefiera a los grupos sobre el dueño individual, que se reconozca siempre el derecho comunal. Que se les quite la tierra a los que tienen de más, que solo tengan derecho los que la han de trabajar. La tierra es siempre, señores, nuestra lucha principal, pero no basta la tierra para poderla trabajar. Viene el crédito y la siembra y el agua para regar, viene la técnica y luego de ayuda algún animal. Pero no de esos empleados que no entienden de sembrar, y son bien güeyes y mulas, pero no saben jalar. Queremos yuntas, señores, o equipos para aumentar eso que algunos le llaman buena productividad. Necesitamos buen precio a la hora de ir a comprar, y que al vender las cosechas haya garantía legal. Esta Zapata en las manos de los que siembran el mar, está en la vida de lucha que nos dio el gran general, y está más viva que nunca su consigna popular, la que nos une de siempre, la tierra con libertad. Cuenta angustias del vivir, solo en el campo, con dolor y sin trabajo. Valor para luchar por los campos y las sierras. Levántate, hermano del campo, carga tu brazo de fuego. La vida del amo con su sangre y con su miedo. Apúntale, hermano obrero, hazle que sienta el dolor del herido. Con dolor pero luchando, sin cantarle a la tristeza, con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo. Escupe la

también. Hasta las 6 de la mañana. Nos vamos para el campo, dejamos la vecindad. Nos vamos para el campo, dejamos la ciudad. Nos vamos para el campo, dejamos la vecindad. Tiene aún puestas las botas de montar y ensillado el caballo.